¿Te pasó alguna vez? Bueno, como Pedro renunció, voy a elegir el nuevo jefe entre Federico y Erika. ¡Felicitaciones, jefecito! ¡Qué bueno tener un compa así como vos! Bueno, ahora que soy tu jefe, el café me lo vas a hacer vos, entonces, por ejemplo. Pero así siempre nos turnábamos. ¿Pero me estás cuestionando? Ah, y te voy avisando otra cosita. Ya está arreglado que desde mañana te vas a las 6 y no a las 5 como antes. ¿Qué? Pero ¿sabes que voy a ir a buscar a mis hijos al colegio? No voy a llegar. Bueno, fíjate entonces qué pensás hacer de tu vida. Si querés trabajar o querés hacer de mamá. Acá no te vamos a contemplar tus cositas. Hay una larga cola que está esperando ocupar tu puesto. La igualdad de género también es posible en el trabajo. Hay marcas que no se ven. No te calles. Busca ayuda. Llama al 144, línea gratuita y nacional de contención, información y asesoramiento contra la violencia hacia las mujeres.